Señoras y señores, bajo la dirección del subalférez de banda don Marcos Hernán Fernández y el segundo maestro suboficial mayor Rubén Baldi, con ustedes, la banda de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina, Cabo Raúl Remberto Cuello.